La magia del cine se vive en Multicinemas Pérez Celedón, en Plaza Monte General. Cada semana los estrenos los tenemos nosotros. Multicinemas. Compra tus entradas en multicinemascr.net o al WhatsApp 8888-2463. Detalle de horarios y películas en Facebook Multicinemas.